Entonces, Laina, ¿cómo vamos a comenzar este episodio? Yo te quería preguntar, tú siempre has querido tener pareja desde chiquito, o sea, tú siempre has pensado de que casarte, la boda y tus hijos. Sí, la verdad, yo desde que tengo uso de razón, yo siempre como que me visualicé con mi esposa, mi familia. Qué ternura. Sí. Tú siempre tienes que hacer ese sonido, Dios, No, esta es la segunda vez increíble. que yo lo hago. Okay. Pues sí, no, sí, yo la verdad siempre quise tener pareja. Sí, Siempre. tú Siempre siempre. o sea, nunca me visualicé de que yo solo, soltero, ¿no? Nunca. Pero mira, por ejemplo, tú tienes una familia, tú vienes de una familia que vivió un conflicto, o sea, tus padres se divorciaron. Sí, pero ya yo era, digamos que adolescente ya cuando la separación, pero en mi infancia yo más o menos sí tuve los dos modelos. ¿Y cuándo fue la última vez que tú te acuerdas de ver tus padres felices y de vivir en un ambiente? No, yo niño. Entonces, yo quiero partir de ahí, porque, por ejemplo, tú siempre tuviste ese romance de tener una persona al lado y tu esposa y tus hijos, porque tú, de alguna manera, querías algo que tú anhelaste durante tu adolescencia. Bueno, Quizás puede ser. fue algo que para ti fue muy importante, y sobre todo cuando tú vienes de una familia donde el tema de las peleas y todo ese tipo de cosas te marcaron muy duro. En mi caso es todo lo Pero a contrario. veces pasa lo contrario, a veces que hay personas que tienen esa experiencia y al revés, o sea, no quieren tener una relación por miedo que pase lo mismo. Y es por eso, pero va a depender de tu temperamento, de tu personalidad. Tu personalidad, Víctor José, tu temperamento necesita esa seguridad. El jefe. Exacto. Esa seguridad que no tuviste porque tú eras el hermano más pequeño, tú no tuviste ese ambiente cálido, quizás, porque en el momento que tu familia comenzó con el tema del conflicto, todavía tú eras muy pequeño. Entonces, hay que ver muchísimas cosas de tu historia, pero esa ya es otro tema. Yo lo que quiero es rescatar cómo nosotros, dependiendo de nuestra historia, tenemos dentro de nuestras fantasías llenar algún tipo de vacío que venimos arrastrando. En mi caso, yo no soñaba con una familia, con hijos pequeños y yo en la casa como mi mamá, porque yo siempre tuve eso. Y yo como que decía, pero esto me aburrió. O sea, como que yo no le encontraba la diversión a tener ese nivel de seguridad. Yo quería algo como más de adrenalina en mi vida. Y para mí tener eso no era como la meta. Al contrario, yo quería tener lo que yo no había tenido, esa aventura, esa vida sin ese compromiso, porque yo veía a mi mamá demasiado abnegada, a mi papá trabajando fuera, como que ese no era la vida que yo quería para mí. Sí, pero hay algo que en tu caso también, como tú también lo contaste en tu libro, que pueden comprar en amazon.com, Crisis y Liberación. Usted va ahora a Amazon y lo busca, Crisis y Liberación. La historia que jamás La conté. historia que Laine jamás contó, pero ya la contó. En tu caso, tú siempre buscabas la libertad porque Sí, tú no la tenías. exacto. Entonces tú quizás pensabas así y ese era tu objetivo, buscando precisamente lo que tú no tenías. Pero fíjate, por eso O sea quería. que estamos alineados más o menos. Exacto. Porque cuando te conozco y me doy cuenta que tú no me cortas las alas, yo comienzo a darle sentido a tener una relación de pareja. O sea, fíjate que yo decía, no, ¿para qué un novio? ¿Para qué te metes? Porque yo decía, yo no quiero eso. Porque yo veía a mi mamá, veía a mi papá, y yo decía, ellos se llevan muy bien, sí, pero, o sea, eso es todo. Ya, Sí, esa es la vida. voy a salir de una habitación cerrada para meterme en una otra habitación No, cerrada. O te sea, entiendo. tú lo que querías era salir a la calle. O No, sea, me refiero en la calle en cuanto a la libertad. y explorar, o sea, cuando, por ejemplo, en mi caso, que te mantienen en una burbuja en infancia y te controlan mucho, tú quieres esa libertad. Para mí la palabra libertad es felicidad. Es que el ser humano es un ser explorador. Somos exploradores. No, y yo entiendo que no hay amor viable sin libertad. O sea, si tú no eres libre, no hay manera posible de un amor que funcione y que se sostenga, porque las cárceles obviamente lo extinguen. Entonces, aquí yo quiero retomar, ¿para qué tenemos pareja? Porque cuando hablamos del sentido de una pareja, Necesitamos entender que si esa persona que está al lado de mí lo que hace es que me destruye mi vida porque yo me tengo que quitar el oxígeno para poder satisfacer sus deseos, para llenar sus vacíos existenciales, para que no se sienta sola, pues entonces esa relación literalmente no me va a aportar absolutamente nada más que una responsabilidad de ser el salvador de otra persona. Para mí, y por lo menos en mi caso, el sentido de tener pareja tiene una definición que yo he construido con toda la historia de nosotros. Y es elegir a una persona con quien tú puedas crecer, pero al mismo tiempo con quien tú puedas experimentar la vida y que tú la sigas eligiendo porque esa persona te ayuda a tu poder explorar la vida y te inspira a que tú lo sigas haciendo a tu ritmo. No te imprime esa imposición de vivir al de él o al de ella. Y con esa persona, tú puedes evaluar que tú has crecido porque esa persona te ha ayudado a crecer. Si no, la relación no tiene ningún sentido. Pero la pregunta es, ¿para qué tener pareja? Para, o sea, ¿hay que tener pareja? No necesariamente. Las personas que elegimos tener pareja, por lo menos en mi caso, yo lo he hecho porque la compañía de la intimidad es demasiado rica. O sea, tú tener, no la intimidad del sexo, porque eso es demasiado superficial. La intimidad de tú tener una persona al lado que tú conoces, con quien tú puedes descubrirte el alma, con quien tú literalmente puedes ser cómplice de la vida, le puedes contar cualquier cosa, pero al mismo tiempo es tu compañero de existencia o tu compañera de existencia. Eso es un tesoro para mí. Y el compromiso, porque tener una relación de pareja significa hasta cierto punto tener un compromiso, aunque sea mínimo. Claro, eso es uno de los temas, por eso mucha gente no puede tener pareja. Compromiso en sentido general me refiero. Yo entiendo que si tú no tienes el compromiso contigo, tú no puedes tener el compromiso con otra gente. Entonces, hay personas que no tienen un compromiso consigo mismo, hay personas que no se aman, que entienden que no merecen ser amados. Hay personas que han sido muy rotos durante su vida y entienden que lo que necesitan es eso. Personas que le den migajas porque no han asumido el compromiso de amarse y de tener una relación de respeto hacia sí mismo. Eso es un concepto muy personal. Ahora, hay personas que deciden estar solteras porque entienden que no funcionan en una relación de pareja, donde tienen que convivir con otra persona. Es como el que decide vivir solo. Eso es totalmente respetable y para mí es admirable. Porque vivir en una sociedad, por lo menos aquí, que te exige y te valida que tú tengas una pareja para considerarte una persona exitosa, que te exige que te cases, que tengas hijos para considerarte un adulto, vamos a decir que logró. Validado, sí. Si no, tú eres un fracasado en el aspecto personal, digamos. Exacto. Eso para mí es admirable. Lo que sí me gustaría es que la gente pueda entender que una soltería bien llevada es muchísimo mejor que una imposición de una relación tóxica o de una relación que al final de cuentas no se ajuste a lo que tú realmente quieres. Yo conozco personas que tienen años en una relación y están más solos que muchos solteros. Ahora, hay personas, solteros y solteras. Hay dos tipos de solteros. Los que son solteros y quieren tener pareja, pero no la consiguen, por H o por R. Uh-huh. Y ahí están las personas solteras que decidieron ser solteras. Uh-huh. Entonces, o sea, la diferencia entre una y otra. O sea, por ejemplo, las que son solteras, pero quieren tener pareja, realmente quieren tener su pareja. Entonces, son solteras, pero no tienen esa, no son felizmente solteras. Me refiero. No, claro que no. Porque quieren tener su pareja. Entonces, ahí es otro tratamiento. Porque, o sea, lo que te quiero decir es, con lo que tú acabas de decir, encaja muy bien con las personas que son felizmente solteras porque lo decidieron, pero entonces el que quiere tener pareja. Por ahí, ahí es que voy. La soltería bien llevada es esa que tú eliges, es aquella donde tú de alguna manera decidiste no compartir tu vida con nadie. Ahora, cuando tú no encuentras pareja, eso es una situación muy traumática porque es una persona que vive literalmente en un estado de desesperación o en un estado de ansiedad porque ve algo que no tiene. En esta sociedad pasa mucho y en muchas sociedades donde una persona necesita buscar una pareja en un tiempo específico para que no se le pase la guagua, para que no se le pase el tren y el avión, Y a veces no sabe elegir las personas adecuadas para poder tener una relación que dure en el tiempo. O quizás no cumple con el patrón establecido para verse atractivo en un mundo donde tú tienes que tener ciertos estándares específicos para que te consideren linda, o tienes que comportarte de cierta manera para que te consideren femenina. Entonces, una mujer, por ejemplo, en este país, que sea gordita. República Dominicana. Exacto, República Dominicana, que sea gordita, que sea negra, que tenga quizás una personalidad extrovertida, que pida sexo, que haya tenido diferentes encuentros sexuales, que tenga una edad que supere los 25 años o los 30, se le va a hacer más difícil conseguir una pareja que una que tenga el cuerpo, que tenga las características, que sea pura y casta y que maneje una sumisión en la personalidad. Me refiero que sea una chica que pertenezca al estándar de buena. Pasa lo mismo con los hombres. Un hombre que quizás está buscando una relación donde sea una mujer que no lo atienda, sino que lo acompañe, que sea una mujer con una mente pensante, que sea una mujer que de alguna forma tenga su historia sexual y eso a él lo engrandezca, porque es una mujer que sabe lo que quiere, que sea una mujer que no necesariamente pertenezca al estándar de belleza. Ese hombre le va a dar trabajo conseguir pareja. Y quizás si ese hombre friega, si ese hombre tiene comparte roles porque no se siente más o menos por hacerlo, puede ser que lo etiqueten de palomo. Puede ser que lo etiqueten de... Sí, de mamita, de blandito, de como sea. Exacto. Entonces, hay mucha gente que no cumple con el renglón y se le hace más difícil conseguir una pareja porque tiene todo un sistema... En contra, no entra dentro del patrón de atractivo. Y una mujer, por ejemplo, que tiene una edad ya pasado los 40, se le hace difícil. Entonces, en base al tema central de este episodio, que es para qué tener pareja, uh-huh. Una persona que, como yo, desde siempre quise tener pareja, uh-huh. ¿Cuáles son los objetivos que debe tener una persona para... Bueno, tú no puedes garantizar que la persona que tú elijas o si te eligen a ti sea la persona ideal. Uh-huh. Pero ¿cuál es expectativa, cuál es objetivo debe tener una persona para decir, ok, yo estoy preparado para el compromiso que conlleva una relación estable, ese tipo de cosas? Mira, cuando tú encuentras a esa persona con la que tú estás dispuesto a pulirte, para incluirlo en tu vida y para que esa persona te quiera en su vida. Eso es una señal. Donde tú dices, ¿tú sabes qué? Yo con esa persona yo me comprometo. Porque es que yo me siento tan bien con ella o con él. Es que las conversaciones son tan chulas. Hablo mucho de las conversaciones porque yo digo que cuando tú tienes una pareja con la que tú puedes conversar y esas conversaciones son tan entretenidas y ustedes logran hablar de todo, esa relación tiene muy buen pronóstico. Porque la conversación es la base de la relación. Nos pasamos más tiempo hablando que teniendo relaciones sexuales. Pero también una persona que te inspira porque la admiras, porque hay algo en esa persona que tú dices, wow, es que como esa persona me trata a mí, es que lo que esa persona hace, eso me ayuda a querer estar con ella o con él. Es una muy buena señal de que esa persona quizás sea la adecuada. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho que evalúen es si es una persona que te mejora la vida por su trato hacia ti. Si es una persona que te trata tan bien, en el sentido no de abrirte la puerta, ni de prepararte un pollo, no. Es que esa persona te reconoce. Es que tú no tienes que poner una careta. Es que es una persona que te valida y te inspira a ser quien tú eres. Y como te acepta, tú vas a querer ser mejor persona porque comienzas a amar eso que tú eres, que quizás muchas personas no te lo reconocen. Cuando tú tienes una pareja que te reconoce, que reconoce tus luces y tus sombras, tú tienes el premio grande, tú tienes el gran tesoro. Porque no siempre encontramos eso, ni siquiera en nuestra propia familia, ni siquiera nuestros propios padres nos aceptan, en muchos casos, como te puede aceptar una pareja que realmente valga la pena compartir la existencia. O sea, realmente la vida en pareja tiene muchos retos. Sí. Entonces... Y tiene muchas satisfacciones también. Sí, claro. Pero, o sea, ¿cuáles son los retos de la vida en pareja? Si quieres saber cuáles son los retos de la vida en pareja, vea la conferencia. Vaya ahora. Llame ahora. Retos de la vida en señora, pareja. Tenemos una gira con una eso. Una mini gira, señor. ¿Tú, ya tú estás dando de qué gira, Iván? Ey, Está fuerte tú. Miel. Retos de la vida en pareja, el ANE Feliz y el jefe. Vamos a estar en Acrópolis Center, Santo Domingo, tercer nivel, el sábado 29 de marzo, de febrero, perdón, sábado 29 de febrero a las 7 de la noche. Y el sábado 28 de marzo vamos a estar en el Centro de Convenciones de UTESA en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a las 5:30 p.m. Pueden adquirir su boleta entrando a El Aine Félix con Z, elainefélix.com o hackeemos el sistema con seca, hackeemos el sistema. Ahí pueden adquirir la boleta online y allá nos vemos. También estaremos en Nueva York en abril, a finales, y en Madrid estaremos en marzo, a mediados. Exacto. ¿Y qué tú vas a hablar en esa conferencia? Bueno, en Retos de la Pareja de hoy yo le muestro a las personas cuál es el camino para pulir su relación de pareja, para ajustar ciertas cosas y para elegirse cada día. Y eso para mí es lo más importante, que yo entienda que tú eres la persona con la que yo quiero envejecer. ¿Yo? Tú sí. Ah, tú me eliges a mí todos los días. Sí, porque tú te lo ganas. Por eso te digo el jefe. Estoy frío. Pero tú sabes que una de las cosas que yo le digo a la gente, la ventaja de tener una pareja es tu poder tener la libertad de explorar y de tener el deseo de querer volver. Exacto. Exactamente. O sea, de volver porque ese lugar es un lugar donde tú te sientes seguro. Y que la otra persona que comprende la pareja tenga la disciplina, no, que tenga la, ¿cuál sería el término? Déjame ver, como la disposición de dejar que su pareja explore y tener la confianza de que va a regresar. Yo no diría dejar, de inspirarla. De inspirar, por eso estaba buscando el término correcto. De inspirarla. Inspirar, exactamente. Ve, explora. Y demostrarle a la pareja que se siente segura de hacer eso. ¿Entiendes? Y no tiene un policía que va atrás de esa persona monitoreando y eso. ¿Entiendes? Es que eso es parte de la admiración. Por eso yo digo que tú necesitas admirar a una persona. Pero yo te admiro porque tú te atreves a explorar. Porque si tú no te atreves, yo voy a estar aquí para que tú obviamente lo hagas. Porque de eso se trata la vida. Ahora, pero podemos irnos juntos a explorar también. También. Porque espérate. Claro. Vámonos juntos. ¿Cómo nos vamos siempre? Más bien, siempre nos vamos juntos. Vámonos. Vámonos ahora. Pero el tema de la relación de pareja es tan interesante que para mí una de las cosas más importantes es tú saber que si en el momento de que tu pareja no es la persona adecuada o tú no eres la persona adecuada porque le estás haciendo la vida imposible, porque no le estás aportando paz, tú poder decidir irte para que ella sea feliz o para que él sea feliz. O sea, llegar a ese nivel es un nivel bastante interesante. Entonces, para ir concluyendo, en el caso tuyo, por ejemplo, o casos similares al tuyo, que no tenían planes, por lo menos inmediatos, tener pareja en su momento, en tu adolescencia y tú eras joven, y te ves ahora ya con pareja formal, con hijos, tu familia formada y eso, ¿cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿realmente fue buena? En tu caso, ¿te tocó? Tuviste la dicha de que tu experiencia sea buena. No obstante, tú no querías hacerlo. Yo tuve mucha suerte. Yo lo puedo definir así porque de la manera que yo me casé para salir de mi casa. Yo no me casé convencida de que estaba enamorada y de que yo realmente tenía la pareja. No, yo me casé para salir de mi casa. Encontrarme con una persona como tú que me dio la oportunidad de volver a mi casa y de volver a mi vida. Y me dio la oportunidad de yo decidir qué hacer en ese momento. Eso me mostró que tú eras la persona adecuada. Porque, y hay más. Ajá, perdón. Porque en el momento que una persona valora mucho la libertad y tiene la libertad de ser con una persona con la que tú te sientes que estás creciendo y que te está aportando para tú pulirte como mujer, que es en mi caso, yo soy mejor persona de que estoy contigo. Eso me justifica que la elección ha sido muy buena. Y que tuve suerte en encontrarme un hombre que realmente sea lo suficiente. ¿Ya? ¿Se acabó esto ya? ¿Dónde es que se le da stop a esto? Okay. Te lo tengo que decir porque al final de cuentas, una de las cosas que mucha gente dice, si tú te hubieses encontrado con estos hombres maltratadores, me hubiesen bromado. que la desesperación lamentablemente hace eso, que tú elijas sin tú pensar mucho. Claro. Ahora, si quieren saber más detalles de esta historia, entre ahora a Amazon. ¿Tú te has dado cuenta de mi tonito de anuncio? Sí, denunciante. Tú tienes como un... Sí, yo cambio como el tonito. Me gusta. Entre a Amazon.com y busque su libro Crisis y Liberación, de Elaine Félix. La historia que jamás conté. Descárguela ahora. Digo, ya yo la conté. Ya está contada ya. O sea, que ya tú la contaste. Exacto. Lo que más me gusta es que lo están leyendo hombres. Y eso para mí es, eso es mágico. Sí, eso es lo bueno de ese libro. Que la verdad es que pudiera parecer que es el típico libro orientado solamente para mujeres, con la historia rosa. Uh-huh. Y no, o sea, la verdad, yo lo he leído 3 veces. Sí. Y son muchos también los hombres que te han, de hecho, escrito y con testimonio de su experiencia cuando leyeron el libro y cómo le gustó y todo eso. Exacto. Realmente pueden encontrar en el libro un modelo masculino que los inspire también a ser mejores hombres. Sí, sobre todo en el capítulo 5. Gracias. Señores, ya ustedes saben, pórtense mal. Y acuérdense de mí. Acuérdense de Laine y de mí no, porque yo me porto bien. Bye. Bye.